Buenos días a todas y a todos, y estáis escuchando Radio Almenara en la 106.7 de vuestra FM y en radioalmenara.net. Nos traemos entre manos un nuevo programa de Encerradios, los programas especiales que estamos elaborando con motivo de la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo a nivel internacional. Como bien sabéis, los estudios de Radio Almenara están cerrados y estamos emitiendo desde nuestras casas, con nuestros equipos, nuestra fuerza y nuestras ganas de compartir. En esta ocasión, nuestro especial va dedicado a la música que utilizamos cuando tejemos. Hemos estado preguntando a las mujeres que forman parte de los grupos de costura de Ventilla y nos han dado la recomendación para que sepamos qué es lo que escuchan cuando están tejiendo. Y esta primera canción que estamos escuchando, que se llama Manos de Mujeres, nos la ha recomendado una vecina. En esta ocasión no tenemos audio, pero creíamos que tenía que escucharse esta canción de Marta Gómez, interpretada con otras grandes mujeres, con Martirio, con Andrea Echeverri y con Anat Cohen. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan debajando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan debajando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Y sin más, os dejamos con las recomendaciones que hacen las compañeras de los talleres de Tejiendo Barrio y Tejiendo Igualdad. Me gusta tejer mientras escucho Sucede que a veces, de Ismael Serrano. Te echas silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. Te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Siempre es viernes y está de verano,

Yo soy la Vane y mientras tejo en igualdad estoy oyendo a mi vecino tocar la armónica. Bueno, ensayando o lo que sea que haga. Así mata dos pájaros de un tiro. Por cierto, recordad que estamos en el coro Amar. Dos talleres de Ventilla, tejiendo en igualdad y coro Amar. Y tras este último audio, en el que nos recomiendan escuchar al coro Amar y acudir a los talleres de Tejiendo Igualdad, os dejamos con esta última canción. Hoy paramos los relojes que racionaban el tiempo. Olvidamos. Muchísimas gracias por haber estado escuchándonos, por estar al otro lado de las ondas. Y nos seguimos viendo por el barrio a la vuelta de esta cuarentena. Y verás que es posible vivir sin arrancar hojas del calendario. Y cuando todo acabe comprobarás qué bonito fue ser solidario. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue jugar, hoy es la vida entera. Compartida es un don que recibimos, una puerta que no abrimos a menudo en esta vida. Brindaremos con abrazos cuando pasen estos días. Tomaremos buena nota de esta hazaña colectiva. Y verá que es posible vivir sin arrancar hojas del calendario. Y cuando todo acabe comprobarás qué bonito fue ser solidario. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue jugar, hoy es la vida entera. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue jugar, hoy es la vida entera. Avenidas, todos hemos querido marcharnos, buscando que alguien nos parase. Ahora toca quedarse y cuidarse, vivirse por dentro y esperar que pase. Ahora que nos echamos de menos, toca hacer equipo teniéndonos lejos. Por lo menos cada vez me llevo mejor con el tipo que está en el espejo. Ahora toca saber lo que vale, un abrazo cuando no se toca. Abrazos y besos bien grandes y brazos y manos y labios y boca. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue jugar, hoy es la vida entera. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue jugar, hoy es la vida entera. Encontramos lo que ayer fue fuga, hoy en la vida entera. Tu-ta-tu-ta-tu-ra-tap, tu-ta-tu-ta-tu-ra-tap.